te la voy a contar. Su novio ya dejó por mi culpa y ahora quieren chantajearme con mi novia. Ay, ¿cuántas han venido con la misma historia? Venga, sube el volumen, llegó Corti. Qué suerte tengo yo, te la voy a contar. Dije que me gustaba, pero que esto no iba en serio. Y ella no me escuchó y puso todo su empeño. Soy un hombre complicado y quiero que se me entienda. Un día te hago el amor y al otro me pongo en venta. Pero mi venta es muy corta, mi venta solo es para un día. Porque al final de la historia yo me quedo con la mía. ¡Qué suerte tengo yo! Te la voy a contar. Que a su novio ya dejó. Lo haría sin pensarlo dos veces, pero no puedo. Ay, ay, ay, ay. Si la vida me diera la oportunidad de tener dos mujeres, nunca lo haría. ¿Quién lo diría? Que esto era tan complicado. Cuando me enamoro, a veces desespero. Cuando me enamoro, como loco. Quieren chantajearme con mi novia. Ay, ¿cuántas han venido?